Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo van estos días? Estos días de lluvia y de... bueno, fiesta, que viene fiesta. Viene fiesta y días de Semana Santa donde se come más pescado, por lo menos antes así era, ¿no? El recuerdo en casa de, pues que eran platos de, pues como mínimo un poquito de bacalao y cosas así, ¿no? Más austeros, sí, sí. No sé ahora si ya todas esas costumbres se van perdiendo. Ana, ¿qué tal? Muy bien, muy estresada, pero muy bien, porque hoy esto está siendo una locura desde las 8 de la mañana. Bueno, estamos, y eso que para las 4:30 ya estábamos arriba, ¿eh? Claro, es que, bueno, hay que hacer las compras de un fin de semana largo. Sí. Y eso es a veces complicado, ¿no? Bueno, tenemos muchos congeladores hoy, muchas cámaras y muy buenas, y todo se puede hacer perfectamente. La verdad es que... casi nos complicamos nosotras. Sí, la verdad es que hoy hay muchísimas facilidades, ¿verdad? Sí. Bueno, hay que poner soluciones a las cosas, siempre digo, no hay que poner pegas. Búscale las soluciones. Eso es, pongamos la solución. Pegas ya lo sabemos. Las pegas nos las van a poner en cualquier momento, en cualquier esquina. Busquemos solución. Bueno, ya están llamando por la otra línea de teléfono. Venga, vamos a hacer pues allá. Vamos al pescado. Venga, vamos al pescado. Tenemos verdeles a 4,90, gorditos muy buenos, la anchoa de Ondarroa a 9,80, preciosísima, atún rojo para poder dejar incluso envasado al vacío, que también se lo podemos hacer. Y no se pierde nada, a 12,90. Gallo de ración a 6,90 de Ondarroa, a 9,90 el de filetes, el grande. Bacalao Escrey a 7,80. La merluza de Ondarroa a 6,90. Fíjate qué precios te estoy dando, Arceli. La carioca de Ondarroa a 6,90. Cococha de bacalao a 19,90. Cabracho para poner asadito a 6,80. La lubina grande de anzuelo preciosa, salvaje, a 19,90. También tenemos pudín casero para que lo puedan dejar, lleva pescado y bueno, es una solución para una cena rápida. La gamba de plancha 19,90 y caracolillo de pared del gordo a 11,50. Y muchas más cosas, muchas, que vengan, que lo vean, que hoy tenemos el mercadillo, las flores, todo, lo tenemos todo para que puedan venir a comprar y se sientan muy a gusto. Está el mercado, en la plaza. Está el mercadillo, está el mercado de la plaza de Alberto Acero, precioso, sí, esta mañana, la verdad. Eso es. Aunque llueva, pero siempre sale el sol, aunque sea en nuestra mente, siempre. Desde luego. El paraguas y salir a la calle, que no hace frío además. Por supuesto. Está muy bien. Oye, bueno, la tarde está abierto, por supuesto, sí. Claro, hoy es miércoles, pero recordemos que jueves, que viernes... Está cerrado. Y el sábado estará abierto si queda género. Ajá. Porque Mercabilbao no hay para claro. Nadie. Uh-huh. O sea, que el género que quede... Si es bueno hoy, el sábado está estupendo. Precioso. Eso es. Bueno. O sea, que no se preocupen, que si queda género, aquí estaremos, ¿eh? Pues ya lo saben. Sí. En la plaza del mercado Alberto Acero, ahí les espera Ana. Eso Ana, es. Buen fin de semana. Eso es. Y a todos, que bueno, que nos hace falta unos días de relax y de ir a visitar cosas, museos, lo que nos dé la gana. Eso es. O estar tumbados en el sofá. Eso, leer un buen libro. Eso es, también. Vale. Nos escuchamos, Ana. Venga, sí, hoy tengo mucha prisa. Hasta venga, abur a todos. Abur. El 946726207, 6207, el teléfono de la pescadería Ana Mari. Bienvenido al mundo Widex. Bienvenido al mundo de la mejor audición, donde un profesional experto le guiará en todo momento para garantizar su mejor audición. La mejor tecnología del fabricante líder mundial en el desarrollo de soluciones auditivas. Le esperamos en Centro Auditivo Luyando, calle Pío 12-3, Laudio Llodio. Y llévese un simpático marco de fotos como regalo de bienvenida. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan Vive, llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ayala y Ratia. Alto Nervión Gaur Egun, con Arseli Etxeguren. Guardión, buen mediodía, saludos desde este punto del día, la sintonía de Radio Ayala en este miércoles, que es casi ya como casi como viernes, porque es, bueno, fin de semana largo, ¿no? Para muchos. Algunos se van por ahí al pueblo, otros a más lejos, y otros nos quedamos en casa. Vacaciones en Euskadi. Vamos a hablar de presupuestos esta mañana y de algunas otras cuestiones. Iremos hasta Orozco porque ahí hablaremos de, también de asuntos relacionados con el municipio. Y en Orozco precisamente 200.000 euros en desperfectos han sido el valor de los desperfectos, como digo, causados por los daños de los temporales en invierno, según nos informan desde el consistorio. Los dos temporales de agua y viento y nieve sufridos este invierno han causado daños valorados en esa cantidad, 200.000 euros. El ayuntamiento ya ha solicitado ayudas a la Diputación Foral de Vizcaya para este tipo de imprevistos. Recordemos también que ayer se aprobaron los presupuestos en el Ayuntamiento de Laudio. Hablaremos de esta cuestión, presupuestos que se aprobaron con los votos favorables de Bildu, Partido Socialista, la abstención del PNV y el voto en contra del Partido Popular y de Omia. En Orduña también el equipo de gobierno sacó ayer adelante la propuesta de amortización de dos plazas de funcionarios. La medida implica la rescisión de contrato de un interino, un despido que será oficialmente el día 3 de abril, un despido que va a ser recurrido, según ha informado el sindicato ELA, ante los tribunales, este despido que califican de injustificado. En Llodio también el ayuntamiento ha adjudicado de nuevo la limpieza viaria a FCC por un importe de 10 millones y medio de euros. La empresa se encargará de toda la atención de limpieza, claro, del ayuntamiento de Llodio. Tenemos 10 grados de temperatura en el exterior, el tiempo un poco revuelto, a veces llueve, a veces no, en estos momentos seco, sin lluvia. En el pleno de ayer se aprobaron los presupuestos del Ayuntamiento Laudiarra. Amets Meaza, concejala delegada y también de Hacienda del Ayuntamiento. Vamos, la de los números. Esto que a veces nosotros se nos escapa un poco todo este asunto, y sobre todo cuando se habla de cifras, pues que no pasan por nuestras economías familiares. Amets, ¿qué tal? Egunon, bien, bien. Egunon. Bueno, un presupuesto equilibrado. Además, bueno, pues el discurso de los diferentes grupos fue muy tranquilo. Y finalmente las cuentas han salido adelante. Sí, así es, ¿no? Bueno, el discurso fue muy tranquilo y bueno, así ha sido también durante todo el proceso de negociación y presentación del anteproyecto, tanto en las comisiones de Hacienda como en las reuniones luego que ha habido individuales, pues el equipo de gobierno con los diferentes grupos que están aquí representados en el ayuntamiento. Desde luego que desde el 5 de febrero aproximadamente, que se empezó con el procedimiento de presupuestos, pues el ambiente ha sido muy muy sano y en todo momento con intenciones de llegar a acuerdos. Mm-hmm. Bueno, de hecho han aceptado muchas de las propuestas de los grupos de la oposición, me imagino hasta ahí, hasta donde se podían llegar. Tengamos en cuenta también la situación económica, aunque el Ayuntamiento de Laudio quedó bien claro que, bueno, que dentro de lo que del contexto general, pues es una economía saneada y que incluso tiene un remanente de tesorería, ¿no? Sí, así es. Es cierto que las enmiendas, pues no todas las que nos hubieran gustado y mucho menos las que les hubiera gustado a los grupos políticos que han presentado sus enmiendas, pero sí que por nuestra parte se ha hecho también un esfuerzo en intentar meter en la mayoría de lo posible todas aquellas aportaciones, porque es que además, aparte de ser aportaciones del resto de grupos políticos, pues muchas son también demandas históricas, solicitudes de las diferentes asambleas de barrio, de la encuesta de prioridades que se hizo ahí en octubre. Entonces, bueno, pues un poquito se ha intentado, es difícil, ¿no?, por los números que de los que dispone el ayuntamiento, pero bueno, se ha intentado encajar a medida de lo posible todas aquellas enmiendas. En cuanto a la situación del ayuntamiento, pues decir que las previsiones de octubre nada tienen que ver con las previsiones o con definitivamente los números definitivos que ya disponemos de ellos ahora en marzo, ya que en octubre se hablaba de una bajada en torno al 8, 10, incluso un 15%, y finalmente por parte de Diputación, el FOFEL, ha tenido un aumento de un casi 17% debido a las vacaciones fiscales. Sí que hay que avisar que es una subida puntual que se va a hacer, que únicamente va a haber este año. Entonces, bueno, pues entre comillas, el pico de las vacaciones fiscales y luego los propios recursos del ayuntamiento, como pueden ser las ordenanzas que en el pleno de octubre se aprobaron y muchas de ellas fueron actualizadas, pues el presupuesto al final no cuenta con unos números tan negativos como los que podíamos prever en octubre. Mm-hmm. Hablemos de números, que es lo que nos cuesta un poco más ahí digerir a los ciudadanos de a pie, sí. Sobre todo metidos en economía. Pero bueno, ¿cuál es la cifra? Y sobre todo, les interesará saber a las personas que viven en los barrios si a su barrio le va a tocar algo. Eso es. Sí, bueno, ayer ya en el pleno también lo comentamos, ¿no? Que al final, en el pleno es muy difícil explicar, bueno, en el pleno y en general, ¿no? Es bastante complicado explicar y hacer entender los presupuestos, ¿no? Pues por la estructura que tienen. Y bueno, un poco intentamos resumir por áreas o por capítulos o por zonas, un poco según el contexto, un poquito cuáles son los aspectos a destacar. Decir que el presupuesto global es de 23.966.000 euros, es un 8% prácticamente superior al del año anterior. Y en cuanto a capítulos, decir que los gastos están divididos en 8 capítulos, de los cuales el primer capítulo, que es personal, y el segundo capítulo, que es gasto corriente, pues se llevan prácticamente el 80% del presupuesto total. Decir que en gasto corriente respecto al año anterior sí que se ha reducido en porcentaje, pero el gasto sí que ha aumentado, ya que, bueno, como todos sabemos, en verano subió el IVA y, bueno, esto afecta directamente al gasto corriente de este ayuntamiento. El tercer bloque más importante serían las transferencias, que en este bloque entrarían todas aquellas subvenciones que se les dan a los grupos locales, sociales y culturales. Decir que este año la intención ha sido mantener todas aquellas subvenciones a los grupos locales, por lo tanto, este capítulo se mantendría. Lo que pasa que en este capítulo entra también el fomento del empleo y las ayudas sociales que han aumentado. Entonces, bueno, respecto al año pasado, este capítulo ha subido en un 11%. Y para finalizar, y el capítulo que más ha subido respecto al año pasado y tal vez el que más interés pueda tener entre los vecinos y vecinas que acuden a las asambleas de barrio, pues es el capítulo de inversiones, ¿no? Que el año pasado en el presupuesto disponía de una partida de 20.000 euros y este año asciende a 1.5 millones. Por lo tanto, pues es una partida importante. En cuanto a las inversiones, destacar que la inversión más fuerte va a ser el plan foral. Como ya saben todos los vecinos y vecinas del audio, el plan foral este año consiste en la continuación de José Matías Tazubico Curajo, pero nos centraremos como segunda fase en la plaza de la estación, en el túnel de la estación y Maestro Lorza. Entonces, bueno, en cuanto a las inversiones, de 1.5 millones, pues 900.000 euros van destinados al plan foral. Y luego ya en cuanto a los barrios, bueno, pues tenemos Areta, que se ha metido una partida para facilitar o intentar ir solucionando el tema de la accesibilidad en Iturralde. Otra partida también para instalar una marquesina de parada de autobús en el centro de Areta. Luego en Arraño la mejora de la pista deportiva, en Landaluce la mejora de los caños de Amesa, en Gardea la instalación de para saneamientos y aguas en Altui y también la la instalación o la elaboración de un paso de cebra cercano a la actual residencia de ancianos. En Santa Lucía también intentaremos, hemos metido una partida para dejar ya metida las tuberías para la futura instalación del agua potable, luego otra partida para la mejora de la plaza de Ugarte y finalmente aquí en el centro pues ha metido una partida para elaborar un proyecto de para saber qué hacer o qué destino o qué uso darle al solar aquí adjunto al ayuntamiento. Y luego en cuanto a al tema deportivo, bueno, pues decir que se ha metido otro proyecto para ampliar la granja y tenemos también dinero reservado para la mejora de las actuales instalaciones deportivas como pueden ser San Martín o Illacuri. Bueno, pues como ven, los presupuestos tocan, bueno, todo lo posible. Uh-huh. Algo se quedará, evidentemente, pero claro, para todo no alcanza, ¿no? Pero bueno, las obras comprometidas, pues por lo menos los vecinos de La Tierra que estaban presentes allí, unos cuantos en el pleno, sí. Me imagino que fueron a ver si realmente iba adelante o no el proyecto del túnel, pues va adelante y bueno, pues nos quedamos con lo positivo también que dijo usted en el pleno, ¿no? Que los grupos, bueno, por lo menos en la gran mayoría pues habían visto satisfechas en la medida de lo posible sus aspiraciones, sus propuestas y bueno, las cuentas han salido adelante. Eso es, ¿no? Y ayer también, bueno, comentábamos que al final esto es una de las herramientas más fundamentales para el municipio y la verdad que da un respiro contar con presupuestos aprobados por pleno y no por unos presupuestos prorrogados del año anterior, que ni disponemos de las mismas cifras y ni mucho menos, ¿no? Entonces, pues la verdad que queda un respiro para poder seguir adelante con cifras actuales. ¿Cuál es el trámite ahora? ¿Publicación en el boletín? Y me imagino que también será público a través de los diferentes medios que el ayuntamiento dispone, ¿no? Para que el público tenga acceso a esas cifras, a esos datos. Eso es lo que ayer se hizo, fue la aprobación inicial. Hoy mismo se enviará el boletín oficial del territorio histórico de Álava. Luego ellos publican lunes, miércoles y viernes, bueno, entonces al ser también un periodo de vacaciones, pues esperemos que lo publiquen la semana que viene y luego está un mes expuesto al público para posibles alegaciones y en caso de que no haya alegaciones, pues otra vez entraría directamente la aprobación definitiva, que nuevamente hay que enviar al BOTA para publicar y una vez publicado al día siguiente entraría ya en vigor. Bueno, pues nada, ya por lo menos en este capítulo a descansar, que llegan otros. Desde luego, ustedes ahí en el ayuntamiento tienen siempre algo que hacer y las el tema de los números y las cuentas ahí será lo más complicado, lo más difícil, siempre cuadrarlas. Gracias. Bueno, Ames Meaza, que es concejala de Hacienda del ayuntamiento, teniente alcalde, le agradecemos que nos haya descrito brevemente y entendible para todos los públicos, bueno, pues esas líneas maestras de los presupuestos 2013 del ayuntamiento de Laudio. Es que ricasco. Bye, suey. Agur, bye. Agur, agur. ¿Cuántas cosas tenemos en casa que no usamos? Seguro que a otras personas les pueden ser útiles. Así que antes de tirar o dejarlas arrinconadas ocupando espacio, te proponemos el rastrillo de segunda mano. Un espacio para particulares que funcionará en la plaza del mercado Alberto Acero desde el sábado 6 de abril, todos los primeros sábados de mes. Rastrillo de segunda mano. Infórmate en el 664-583449 o en la plaza del mercado de Alberto Acero de Llodio. Y sobre este asunto de las cuentas, pues vamos a pedir la opinión del primer partido en la oposición. Miguel Lasa, egunon. ¿Qué tal estás, egunon? Bueno, presupuestos tenemos y dejó usted claro y quiso, y lo dijo al principio y al final. El PNV se abstiene precisamente para que eso sea posible y así ha sido posible, que los presupuestos se aprueben. Así es. Entre otras cuestiones, pues porque, bueno, lo he comentado en varias ocasiones, la ciudadanía y la audiorra no entendería otra postura. Nosotros creo que son momentos de arrimar el hombro y de, desde luego, apostar y primar los intereses municipales a otro tipo de intereses. Nosotros ayer comentábamos las dos valoraciones que en un principio, con carácter previo, lo comentábamos en el pleno, ¿no?, que hacíamos en relación con los presupuestos. Primero, una valoración positiva en cuanto a que ha habido voluntad política para intentar llegar a acuerdos por parte de ambas formaciones, y eso lo valoramos positivamente. Pero, Arceli, lo más importante no es eso, y lo comentábamos ayer en el pleno, lo más importante es que desde el Partido Nacionalista Vasco contribuimos a la gobernabilidad del audio. Y contribuir a la gobernabilidad del audio supone contribuir a la realización de proyectos importantes. Lo comentábamos ayer. Proyectos importantes para todos los audioarras. Me refiero, por ejemplo, al Plan Foral, que son los dineros que vienen desde Vitoria-Gasteiz, ¿no? Y me refiero a contribuir, como te digo, a la gobernabilidad y a la realización de proyectos, como puede ser el túnel, como puede ser la Plaza de la Estación, como puede ser Maestro Elorza, como puede ser proyectos concretos para los barrios, para Areta, para Raño, para Gardea y para Guarte, que luego ya te comentaré una de las propuestas que hicimos, ¿no? Pero en definitiva, desde luego, lo que más valoramos, más que la aceptación parcial o completa, en su caso, de nuestras propuestas por parte de Bildu, lo que más valoramos es, bueno, pues entiendo que la coherencia que estamos manteniendo durante esta legislatura, y en este sentido, pues bueno, pues entendemos que desde luego hay que contribuir a la gobernabilidad del audio, que el audio no es un pueblo menor. ¿Cuáles son esas propuestas de su grupo, las que han sido aceptadas? Bueno, pues te las enumero muy rápidamente, porque yo creo que en alguna ocasión ya las hemos comentado. La primera propuesta que hacíamos es en relación con los grupos culturales, deportivos y sociales, para mantener congeladas las subvenciones que reciben, y en este sentido nos parece importante que la actual coyuntura no se vean perjudicados, ¿no? La segunda propuesta, es para nosotros es un tema capital, ¿no? Es esencial, son los programas de fomento de empleo. Nosotros pedíamos un incremento de 90.000 euros en esta materia, y el equipo de gobierno de Bildu nos ha aceptado 50.000 euros. 50.000 euros que van destinados a colectivos de difícil empleabilidad. Llámese jóvenes desempleados, mayores de 55 años, pero para nosotros era una cuestión, como te digo, capital. Otra de las cuestiones relevantes que hemos puesto también de manifiesto es, bueno, la aceptación por parte del equipo de gobierno de Bildu de la propuesta que hemos hecho en relación con los emprendedores, ¿no? Equipar de despachos para su uso por emprendedores en el equipamiento edificio Arza, por importe de 30.000 euros. No puede haber nadie en nuestro pueblo que quiera llevar a cabo una empresa o una iniciativa y que no la lleve por falta de asesoramiento. Su municipio, su institución más cercana le tiene que apoyar. Otra de las cuestiones que para nosotros eran cruciales: estamos es un momento de políticas sociales, estamos en una situación, lo hemos comentado en varias ocasiones, de emergencia social, y por tanto para nosotros era fundamental las ayudas municipales. Trasladamos a Bildu que entendíamos y nuestra propuesta era incrementar las partidas sociales en 25.000 euros. No lo han tenido a bien aceptar esta propuesta, ya nos dirán por qué. En cualquier caso, estamos satisfechos porque hay un colectivo se ha establecido un importe de 10.000 euros en concreto para un colectivo muy importante, muy perjudicado en la actual coyuntura, como son los desahuciados, y valoramos positivamente esa aportación, que por otra parte ha sido establecida en la comisión del área, en la comisión de bienestar social, acordada por todas las formaciones. Y si me permites, en relación con el tema de los desahucios, tengo que decir y tengo que poner en valor las aportaciones que se ha hecho desde el Partido Nacionalista Vasco por mi compañera Maider en relación con el documento de intervención en casos de desahucios. Estamos tremendamente satisfechos con ese documento. En cuanto a... Voy concluyendo, pues porque, bueno, al final ya te digo que lo hemos comentado en alguna ocasión, pero sí me parece relevante otras cuestiones también, ¿no? Por ejemplo, la redacción de proyectos proyectos. Hay dos proyectos que nos han aceptado, en concreto la ampliación del polideportivo por 18.000 euros y el solar anejo al ayuntamiento por 30.000 euros, en total un importe de 48.000 euros. Hay que tener esos proyectos, hay que hacer, tenemos que tener redactados los proyectos para que en un momento más boyante económicamente podamos afrontarlos con garantías. Y concluyo, hay dos, en cuanto a las inversiones, hay tres inversiones que sí me gustaría también poner en valor, ¿no? Por parte del Partido Nacionalista Vasco. Una es los vestuarios de atletismo de Yacuri y otra es la mejora de vestuarios del campo de San Martín. Nos han aceptado el equipo de gobierno de Bildu una partida de 85.000 euros para arreglar estas dos instalaciones. Insisto, el vestuario de atletismo de Yacuri y los vestuarios del campo de San Martín estaban en un estado realmente lamentable y había que afrontar esa obra. Y por último, una de los planteamientos en cuanto a inversiones que sí nos parecía importante afrontar, pues porque antes comentaba de afrontar proyectos en diferentes barrios, ¿no? Y eso es crucial, por supuesto, y eso es hacer oposición constructiva y eso es posibilitar o contribuir a la gobernabilidad del audio. Pero y uno de los barrios que entendemos que con mucha frecuencia se queda siempre, se olvida, nos olvidamos de él, es del barrio de Ugarte. Y bueno, desde el Partido Nacionalista Vasco hemos querido meter una partida de 40.000 euros para afrontar la reforma de la plaza de Ugarte y el equipo de gobierno nos ha aceptado la mitad, nos ha aceptado 20.000 euros. En cualquier caso, nos han aceptado parcialmente la propuesta y, hombre, no estamos plenamente satisfechos, es evidente, pero bueno, por lo menos hemos incorporado esa partida que nos parece esencial. Atrás se quedan la música chea y, en fin, otros proyectos que ustedes planteaban y que no va a poder ser. Sí, se quedan en el camino proyectos como las instalaciones, afrontar las mejoras del polideportivo de la Muza, de la Granja, el caserío Echevarri, también presentábamos una propuesta para su reforma, además que había un acuerdo plenario de agosto del 2011 en el que se acordaba llevar a cabo la reforma, pero bueno, no han tenido a bien aceptarla. También la redacción del proyecto de música chea, que lo que pretendíamos es lo mismo, es la redacción del proyecto para afrontarlo con garantías cuando en tiempos mejores, a futuro. Y luego, pues bueno, otra de las cuestiones que ayer se suscitó cierta polémica fue la situación económica del ayuntamiento. Una cosa que al final lo comentábamos, es una cuestión aritmética y las matemáticas son tercas y no suelen fallar. Hemos pasado en dos años de legislatura de 3.400.000 euros de remanente general de tesorería a 900.000 euros de remanente general de tesorería. Como dice la concejala, como nos dijo en la reunión que tuvimos con ella en relación con los presupuestos, limpios de polvo y paja. Eso es una cuestión aritmética. El ayuntamiento, y la primera pregunta que hicimos en esta legislatura fue qué ayuntamiento habían heredado financieramente el equipo de Bildu, para ver cómo lo dejaban. El ayuntamiento lo han heredado en una situación más que boyante. Nosotros lo hemos catalogado alguna vez de idílica, extraordinaria. Desde luego es, dentro del escenario de Euskal Herria, pues era probablemente de los ayuntamientos más, bueno, una situación más beneficiosa. Y simplemente lo que constatamos es una realidad, es un dato objetivo. A partir de ahí, lo dijimos ayer, no es una cuestión de ser alarmistas, que ya, bueno, me tachan de alarmista con cierta frecuencia. No es eso. Es una cuestión de constatar una realidad, un dato objetivo. Y a partir de ahí, tenemos que afrontar la realidad que tenemos. Si no hubiéramos cobrado este año 1.000.000 de euros el ayuntamiento en concepto de vacaciones fiscales, ¿cómo estaría la situación financiera del ayuntamiento? Planteábamos un plan de viabilidad económico-financiera por importe de 15.000 euros para saber la situación y para gestionar esta situación. A partir de ahí, bueno, pues no nos lo han aceptado y bueno, pues ya veremos a ver en qué acaba todo esto. Bueno, bienestar social, empleo, en fin, es lo que ahora es lo que toca. Es lo que ahora toca y te repito, nosotros hacemos la valoración, bueno, pues lo que te he comentado al principio de mi intervención, una valoración positiva en cuanto a la voluntad política que ha habido entre ambas formaciones y por otra parte, desde luego, me tengo que quedar con que desde el Partido Nacionalista Vasco, esta legislatura, estamos siendo coherentes, estamos haciendo una oposición constructiva, estamos posibilitando acuerdos, estamos contribuyendo de una forma inequívoca, incuestionable, a la gobernabilidad del audio, porque además, como te decía, de estas propuestas que son importantes, las que nos han aceptado, lo que es importante es que haya una estabilidad municipal. Y yo, si te acuerdas, ayer acababa en mi intervención con un deseo que le trasladaba al equipo de gobierno, ¿no? Y si me permites, te lo voy a constatar en esta intervención, ¿no? En esta entrevista. Yo deseo que en un futuro la izquierda abertzale actúe con la misma responsabilidad y actúe con la misma lealtad institucional o municipal que con la que está actuando el Partido Nacionalista Vasco. Eso es lo que deseo para el bien de todos los odiarras. Y lo que te puedo asegurar es que es momento de arrimar el hombro y es momento de primar los intereses municipales y los intereses de todos los laudioarras a los intereses partidistas. Bueno, pues así terminó su intervención en el Pleno y así termina también esta presencia de Mikel Asa aquí en este espacio de Aiara Irratia. Mikel, eskerrik asko. Eskerrik asko, muy amable. Cambiamos de asunto, aunque volveremos en unos instantes a comunicar para continuar con este tema. Pero antes vamos a hablar de teatro, para invitarles además, porque un laudiarra estrena su obra que ha triunfado en medio mundo y ahora llega a Euskadi. Pues esta mañana tenemos el placer de hablar con Pablo Ibarlucea, que le tenemos 4 meses por ahí, perdido no, porque le seguimos en Facebook sus andanzas por el mundo, pero es que estrena aquí en el País Vasco, en Euskadi, y esto pues debe ser una satisfacción enorme para él. ¿Qué tal, Pablo? Egunon, Aseri, muy bien. Egunon, oye, 4 meses por ahí, en Brasil, Argentina, Estados Unidos, en fin, cuéntanos cómo ha ido todo. Pues muy bien, la verdad es que muy bien, hombre, la verdad es que sienta muy bien también haber estado en invierno igual, en tierras un poco más cálidas. Ajá. Y bueno, estuve unos 3 meses entre Brasil y Argentina, dando algunos cursos y también aprovechando un poco para viajar también por allí, ya que estaba. Y luego estuvimos un mes con el espectáculo precisamente que vamos a estrenar aquí en Euskadi y estuvimos de gira por Estados Unidos. Ah, bueno, eso es el Cirque du Legume, la compañía en la que tú estás, que llevas junto con Jimmy Caswell, con Nancy Trotter, y que formáis esa calificada ya de prestigiosa porque por lo que leemos, bueno, pues no tenéis más que, en fin, parabienes, ¿no? Y titulares, todos ellos, pues favorables, ahí por donde pasáis. Pues sí, la verdad es que, bueno, esta compañía, nosotros nos conocimos en París, en una escuela que hicimos en París, donde yo me formé. Y bueno, pues decidimos formar esta compañía y en Irlanda, como compañía estamos basados en Irlanda, aunque yo resido aquí en el País Vasco. Y bueno, pues la verdad es que creamos este espectáculo, que es un espectáculo pues evidentemente muy sencillo, pero que tiene mucha dedicación y mucho trabajo. Y bueno, la verdad es que sí, está funcionando muy bien. Llevamos ya desde 2009, en alguna ocasión ya hemos hablado de este espectáculo, cuando lo íbamos a llevar a Nueva York, lo llevamos a Canadá, hemos estado de gira por Inglaterra. Y bueno, yo la verdad es que, bueno, pues sí, Nueva York pues suena muy bien, pero yo la verdad que donde más ilusión me hacía traerlo, evidentemente, era ya aquí cerca, ¿no? Y que lo vea ya pues la familia, los amigos, los conocidos, que es el público que quería que lo viese también, que viese mi trabajo. Sí, sí. Oye, espectáculo que ahí cuando en Nueva York precisamente fue galardonado con el premio especial del jurado del First en el First Iris Theatre Festival de Nueva York, a ver si lo digo bien, que sí, en inglés estuvimos, no es muy bueno. Sí, sí, estuvimos allí en 2011, estuvimos allí un mes actuando en un festival en la zona en Broadway y la verdad funcionó muy bien. Bueno, es un espectáculo que la verdad es que funciona muy bien porque primero no tiene palabras, entonces lo hemos podido llevar a diferentes sitios y no hemos tenido problemas aquí incluso, pero no lo podemos traer aquí sin problemas. Y luego es un espectáculo muy sencillo en el que se juega mucho con el público, sin realmente llevarle a escena, pero el público pues se siente muy involucrado con el espectáculo y es muy agradecido. Entonces, pues en Estados Unidos la verdad es que funcionó muy bien. Tuvimos recomendaciones de New York Times, que nos hacía pues unas críticas, que nos recomendaba como espectáculo que absolutamente había que ir a ver. Y bueno, pues hombre, la verdad es que pues es una plaza fuerte, que se dice, ¿no?, del teatro. Entonces, bueno, para nosotros la verdad es que fue un apoyo muy bueno, pues comprobar que lo llevamos ahí a Estados Unidos y que funcionaba y que gustaba y que, como decía, que New York Times, Time Out, todos los grandes periódicos lo recomendaban, ¿no? Sí. Oye, esto es una historia de amor entre clowns y sus verduras y algo más, ¿no? Nosotros, que decimos, y el público, ¿no? Pues ahí es donde está ese pilar que decimos que está el público. El espectáculo es muy sencillo, bueno, son dos clowns que toman una caja de verduras, cogen una caja de verduras e intentan hacer un espectáculo de circo a la manera del circo, ¿no? Pero claro, evidentemente, muy lejos de la producción que tiene el Circo del Sol. Entonces, bueno, el espectáculo pues nos habla precisamente de esos clowns que aspiran a ser como el Circo del Sol, que tienen muchos sueños, ¿no?, que sueñan con ser como el Circo del Sol, que han visto algún día, pero no tienen los mismos medios y fracasan, evidentemente, ni tienen la misma formación. Y entonces, bueno, ahí es donde el público pues se identifica, ¿no? Digamos que lo que hablamos sobre todo con el lenguaje del clown es un espectáculo de clown, de payaso. Y lo que hablamos con este espectáculo, pues es eso, ¿no? Desde esa fragilidad humana, de ese aspirar y, bueno, pues que somos imperfectos, ¿no? Entonces, detrás de toda esa simplicidad, de esa carcajada, de reírnos, del error, de ese payaso, pues siempre se habla de muchas cosas, se habla de los sueños que todos tenemos y que son difíciles de cumplir. Bueno, pues ya yo lo he dicho, ¿no? Carcajadas, pasarlo bien. En Nueva York, el New York Times decía simplemente y llanamente hilarante. Y bueno, pues así. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo con el clown, con el payaso, que bueno, aprovecho también para decir, pues, ¿no?, que la figura del payaso creo que está mejorada, ¿no? Y creo que bueno, espectáculos como este nosotros precisamente nos pusimos como objetivo. Tratar de trabajar un payaso, un clown con nariz roja para adultos, para todo tipo de públicos, sobre todo para aquellos que dicen que no les gusta el clown, que no les gusta el payaso, que hay mucha gente que dice no me gusta el clown, no me gusta el payaso. Eso es precisamente a los que yo recomiendo más ir a ver Cirque de Légume, porque es un trabajo que es para todo el mundo y que sobre todo el único objetivo es hacer reír. Pero esa risa, como decía, tiene escondidos luego muchos mensajes detrás. Claro. Bueno, pues era este viernes 29 de marzo en Topa Clown de Durango a las 10 de la noche. Ahí se pueden reír, pasar un buen rato, 55 minutos de teatro de alta calidad con el clown que presenta nuestro amigo Pablo y todo su grupo del Cirque de Légume. Oye, Pablo, ¿tendremos la ocasión en algún otro lugar de Euskadi o incluso de, no sé, del resto del estado de veros o es complicado? Pues, para ti? Pues, hombre, yo espero que sí. En realidad nosotros ahora llevamos con este espectáculo desde 2010 de gira y hemos estado sobre todo en circuito anglosajón, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Irlanda. Ahora lo queremos llevar a otros circuitos y, bueno, a mí me interesa que salga por aquí. Como siempre, pues ahora este espectáculo que vamos a hacer el viernes, el escaparate, y esperemos que interese al público vasco y, bueno, si interesa al público vasco, entonces lo podremos vender por aquí y espero también por el resto del estado en 2014. Estupendo, nos alegramos muchísimo por ti, por tu esfuerzo, por tu dedicación y bueno, de todo el equipo, evidentemente, al que enviamos un saludo y a ustedes les recomendamos que vayan, que les vean, que se rían, que pasen un buen rato este viernes 29 en el Topa Clown de Durango a las 10 de la noche. Pablo, pues nada, que todo salga bien y nos escuchamos. Es que ricasco, Marceli. Agur. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën C4 desde 11.400 euros con más de todo. Financiando con Bankia PSA Finance, condiciones en citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Yo cumplo 1903. Yo cumplo 1115. Él cumple 403. Yo cumplo 1800. Yo cumplo 2172. A causa de la desnutrición, en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días, porque para ellos cada día puede ser el último. Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Coste máximo 1,45€, IVA incluido. Más información en cumpledias.com. Marzo y debido al éxito obtenido en el mes de febrero, continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Aprovechate solo durante este mes de marzo de las grandes ventajas y mejores soluciones en aluminio y PVC. Porque en Otis son fabricantes y profesionales. Llama ya al 28 33 49 y pide tu presupuesto sin compromiso. Fábrica en Zubibarri 3 y exposición en Jesús Guridi 5. Este mes de marzo continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Bueno, 12 del mediodía, 46 minutos. Seguimos aquí en la sintonía de Radio Yala y volvemos de nuevo al capítulo presupuestario del Ayuntamiento de Llodio, porque es un asunto, un tema importante. Presupuestos que, como ya les hemos comentado anteriormente, pues fueron aprobados. Y uno de los votos favorables pues fue el del Partido Socialista. Con Charo Sarasúa, su portavoz, hablamos. ¿Qué tal, Charo? Egunon, Arceli. Egunon. Bueno, pues dio usted el voto favorable y bueno, pues me imagino que sus razones tuvo, me imagino que también, que porque le han admitido pues la mayoría de sus propuestas. Pues así es, porque no vamos a obviar cuál es la realidad que tenemos. Unos presupuestos que no se han enmendado a la totalidad por nadie y que lo único que han existido ha sido enmiendas parciales por parte de algunos grupos, no todos, que eso hay que decirlo alto y claro. Nosotros ayer en el Pleno lo dijimos, y lo dijimos claro, que hemos llevado el voto de aquellas personas que han estado trabajando con nosotros los presupuestos, porque el Partido Socialista este año ha sometido el proyecto de presupuestos a opinión de las personas que han querido participar con nosotros. Hemos hecho participación ciudadana, han estado personas trasladándonos sus inquietudes y las necesidades que ven a corto plazo en este año que se podrían incorporar al presupuesto, y eso es lo que lo hemos hecho, lo hemos recogido en enmiendas, 36 enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista, y creo que es el grupo que más enmiendas ha presentado. Por lo tanto, nuestro trabajo ha sido fruto, vuelvo a decir, no solamente de nuestras explicaciones, sino de las aportaciones ciudadanas. Y también dije muy claro en el Pleno, Arceli, que el presupuesto de Llodio es lo que es, y está configurado en su mayoría por gastos de personal y gasto corriente. Que esté quien esté gobernando tiene que contemplar eso, porque existe, porque esos servicios públicos se están dando y hay que pagarlos, y el personal y el funcionario es una plantilla fija que hay que pagarla. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Este año venía un millón de euros con las vacaciones fiscales y computaban en ese presupuesto 1,5 millones en total para inversiones, con lo cual el resto era lo que nos quedaba, más o menos un 5% del presupuesto para jugar con enmiendas, porque las enmiendas hay que meterlas sabiendo de dónde quieres gastar y de dónde quieres dejar de gastar. Y eso es lo que muchos no han sabido explicar, porque es muy fácil presentar enmiendas, pero no se han atrevido a decir muchos que tenían que quitar de otros sitios que no lo querían decir claramente. Y nosotros lo decimos claramente. El presupuesto incorpora un proyecto muy importante de 900.000 euros, que era el proyecto de la estación Maestro Lorza con el túnel, que no podíamos tocar porque queríamos que ese proyecto saldría adelante. Por lo tanto, hemos tenido que jugar quitando gastos que considerábamos innecesarios para derivarlo a otras partidas. Hemos mantenido la partida de ingresos, que considerábamos que es lo que hay en el ayuntamiento, que son los ingresos directos que se recaudan en el ayuntamiento y los que nos vienen de la Diputación Foral de Álava. Y si quieres, te paso un poquito a contar cuáles han sido las enmiendas que han sido presentadas, y digo que prácticamente han sido aceptadas todas. Por eso fue nuestro voto favorable, porque nuestras propuestas han sido aceptadas. Lo que no vale es decir voto en contra y luego colaboro con ustedes. No, perdón, yo quiero colaborar antes para que metan mis propuestas y yo tenga durante todo el año la posibilidad de decirle al equipo de gobierno: esto me lo han aprobado ustedes y quiero que lo hagan. Y eso es lo que hemos tenido que hacer los socialistas, defender nuestras posiciones para que sean aceptadas. Así han sido y ahora a lo largo del año les controlaremos. y aquí te puedo comentar un poco las enmiendas. En primer lugar, lo que todo el mundo pedía es que las ayudas a los grupos sociales y culturales se mantuviesen, porque quiero recordar que el tejido asociativo de la comarca de Ayala, y concretamente el de Llodio, es un tejido bueno y importante en el territorio histórico de Álava. Ellos los recursos que tienen los tienen congelados ya desde hace años y, por lo tanto, no veíamos justo que se les recortase. Eso se ha mantenido, también lo han pedido el resto de grupos, hay que ser honesto, y por lo tanto el equipo de gobierno ha tenido en cuenta nuestro criterio. Dentro de lo que se llama gasto social, porque ya dije yo ayer en el pleno que lo importante de estos presupuestos es lo que podamos hacer por este momento o por las personas que peor quizás lo estén pasando, pues hay tres apartados. El primero es la protección a las personas en situación de exclusión social a través de las ayudas. Las AES que nos vienen del Gobierno Vasco son una de ellas, y la otra son las subvenciones a la asistencia social alternativas que está teniendo que poner injustamente el Ayuntamiento de Llodio, porque nos tendrían que incrementar esa partida de ayudas desde otras instituciones supramunicipales. En esas ayudas, que se contemplaban 135.000 euros, el Partido Socialista lo que ha querido es extrapolar una de ellas para que que figure con carácter concreto y no se dirima en el contexto general, igual se puede desviar a otras personas, y es a las personas afectadas por desahucios. Por lo tanto, ha sido el Partido Socialista el que ha metido esa enmienda, ya lo propusimos en el tema del protocolo de actuación donde hicimos nuestras aportaciones, entonces no se tuvo en cuenta, pero ahora sí han querido reflejarlo en los presupuestos, y hay 10.000 euros de ayudas para las personas, vuelvo a repetir, personas, no para asociaciones, no, personas afectadas por un desahucio. Y luego también hemos querido dejar constancia que hay cantidad de personas de la tercera edad que están teniendo problemas para llegar a fin de mes con pensiones bajas y que, bueno, y no cobran renta de garantía ni complemento de vivienda. Estamos hablando de personas mayores con cargas que llegan difícilmente y, bueno, pues que se considerase la posibilidad de conceder microcréditos o ayudas técnicas para estas personas. Se va a valorar incorporarlo en esas subvenciones de asistencia social y nosotros buscaremos la fórmula. Y luego la otra parte muy importante son los planes de empleo. Ya nosotros el año pasado metimos una partida de 90.000 euros, fue el único partido que se montó en esta cuestión, porque al principio decían que no era competencia municipal y sin embargo se ha puesto en marcha un plan de empleo para 8 personas que está funcionando en este momento a través de Sartu. ¿Qué ha pasado? Que hubo un compromiso de ese plan de empleo para personas mayores de 55 años, personas que faltaban poco para cotizar, para cobrar su pensión y o su jubilación, y no se ha metido ninguna de estas personas. Entonces este año les hemos dicho no, o meten ustedes una partida de 50.000 euros para mayores de 50 o nosotros no aprobaremos los presupuestos. Ha sido aceptado y está concreta, o sea, es para mayores de 50, o sea que aquellas personas que se han acercado al Partido Socialista y nos han dicho que no han sido contratadas, este año va a entrar la posibilidad de que se monte ese taller de empleo. Se incorpora también en el presupuesto el arreglo de los dos pisos de Zuberoa, eso lo ha metido el equipo de gobierno, y nosotros estábamos de acuerdo, por lo tanto, lo único que les hemos dicho, pues que esos pisos vayan destinados a familias que se podrían quedar en la calle, familias que están perfectamente estructuradas y que los arreglen y los destinen, pues efectivamente, a personas afectadas por un desahucio en transición hasta que vuelven a reanudar de nuevo su vida con tranquilidad y sosiego. Y bueno, pues valoramos, Arceli, la pluralidad de los medios de comunicación. Tú mejor que nadie sabes que habéis estado excluidos algunos medios del ayuntamiento, si tiene que haber ayudas, tiene que haber para todos por igual, tanto en euskera como en castellano, y el Partido Socialista pone en valor esta cuestión. Metimos partidas también para la juventud y la tercera edad, para actividades culturales y dinamizar el pueblo. Consideramos que nuestro municipio no tiene actos lúdico-festivos en este sentido y hemos metido 10.000 euros para que esto se lleve a cabo. Y bueno, en cuanto a inversiones, nosotros ya metimos una moción de ampliación del polideportivo a la que se le unió el PNV y hemos metido pues una partida para la redacción del proyecto de ampliación del polideportivo, que ya ha sido tenido en cuenta también. Valoramos en positivo, por supuesto, el túnel y apoyamos también todas las obras que se han recogido de los barrios, que han sido demandas populares, pero sí que había una que no se había recogido, que era una marquesina del autobús en Areta, que nos lo han hecho trasladar gente que utiliza este servicio y hemos creído prudente meter la moción. Ha sido también incorporada, por lo tanto, nosotros tenemos que poner en valor las cosas que hemos pedido y tenemos que poner en valor que se nos haya tenido en cuenta, porque si ellos recogen nuestras propuestas para luego votar en contra de unos presupuestos, pues hombre, el proyecto de presupuestos y todo el trámite que hay alrededor no cobra sentido. Con nuestra abstención hubiera valido, pero esa no es la cuestión. El Partido Socialista tiene que ser realista. Y si tiene que criticar los presupuestos, los va a criticar en positivo. Si tiene que votar a favor también, porque son nuestras apuestas, las de los ciudadanos que nos han hecho y nos han trasladado, y ellos creen que ese trabajo se tiene que reflejar en un voto correcto. La víspera de los presupuestos tuvimos una última reunión, yo sometí el voto al criterio de las personas que allí estaban y bueno, pues hubo unanimidad que dijo que admitidas las enmiendas había que votar a favor. También quiero decir que valoramos positivamente que se haya incorporado el que se pinte el paso de cebra en la residencia de mayores, porque bueno, eso sí que es verdad que es una demanda que viene pidiendo bastantes personas, a nosotros ya nos lo habían trasladado, sin embargo no ha sido una enmienda nuestra, pero sí que valoramos positivamente que enriquezcan el presupuesto, el proyecto, con una partida que además es pequeña. Y luego, en cuanto al tema de la plaza de Ugarte, decir que se ha vuelto a recoger, pero que ya se recogía el año pasado, y nosotros consideramos que eso es una obra que hay que hacer y que no solo se recoja, sino que se ejecute, porque eso ya estuvo en presupuestos el año pasado, al igual que el baño del parque lineal, que ya le hemos dicho al equipo de gobierno, estaba en los presupuestos y ustedes lo han desviado al baño de la plaza de Abastos. Entonces, este año tienen ustedes que hacer por buscar una ubicación y llegar a un acuerdo para que ese baño se ponga. Y cuanto al proyecto anexo al ayuntamiento, el Partido Socialista, y esto lo quiero decir claro, porque en el último acto que organizó el Club de Jubilados San Roquesar, nos criticaron injustamente, cuando eso no es verdad que nosotros nos hayamos opuesto a que se haga un nuevo centro de Club de Jubilados San Roquesar en el centro, eso no es cierto. Lo que el Partido Socialista ha dicho es que hay que hacer un proyecto real, un proyecto que se pueda llevar a cabo y con una cosa que vaya ubicada en el terreno anexo al ayuntamiento. Lo que no podemos es pretender que en un edificio metamos 40 cosas, que por cierto ya hay otro proyecto del multiusos y no se puede hacer porque no hay dinero. Vamos a financiarnos, autofinanciarnos con un edificio de viviendas y abajo poner lo que es correcto. Y el Partido Socialista lo lleva en el programa electoral. Nosotros no compartimos la injusta crítica que hizo el presidente del Club de Jubilados, no meto a todos los jubilados porque no es cierto, ellos saben perfectamente que no es así, sin embargo, nosotros nos molestó mucho que aprovechando un acto público cargase una persona para hacer demagogia política. Yo creo que en la vida hay que ser honesto, hay que ser realista y hay que saber que no hay ningún proyecto, nunca hubo planteamientos para ese Club de Jubilados y si ahora tiene que haber un proyecto, los socialistas estaremos ahí para defender el mejor proyecto y el que cubra las necesidades reales de ese Club de Jubilados. No cualquier proyecto que se quede pequeño a futuro. Nosotros queremos que si hay un Club de Jubilados para más de 1.000 socios, sea el mejor. Y si tiene que ser ahí, será ahí. Pero desde luego solo quiero dejar constancia, porque a nosotros lo que más nos molesta es que estemos trabajando en el ayuntamiento y, bueno, personas que lideran cierto tipo de movimientos se lo cojan a nivel personal para hacer comentarios despectivos, porque no es el partido al que ellos votan. Yo soy muy, muy sincera y ya sé que hay mucha gente que le molesta que sea tan sincera, pero yo no me meto con nadie. Nosotros vamos, los socialistas, a todos los actos, independientemente de cuál sea la ideología de las personas. Eso no tiene ningún tipo de importancia en proyectos que tienen recorrido y que a futuro son buenos para todos y que todos vamos a usarlos. Por lo tanto, eso tiene que acabar, la demagogia política, y dejarnos a las personas que trabajamos y que se nos critiquen las cosas que hacemos mal para mejorarlas. No en las cosas que estamos intentando hacer bien y lo que se hace es criticar para deteriorar nuestra imagen, que es lo que está pasando últimamente a Celi. Y desde luego a mí me da mucha pena que no nos demos cuenta que el avance somos todos juntos, políticos y ciudadanos. Bueno, y más en estos tiempos que corren, que hay que unirse todos para tratar de llegar a... O de atravesar este túnel, ¿no? De 2013 o 2014, que parece que a ver si es el 2014 el bueno, la estación central, ¿no? O seguimos el camino de la crisis, vamos a ver. Pues sí, pero Arceli, yo quiero tranquilizar a los ciudadanos, que estén tranquilos. La situación del ayuntamiento, desde luego, no es tan bollante como hace años, pero también tenemos que ver cómo están otros ayuntamientos. En Llodio hay un remanente de tesorería, todos los grupos estamos controlando que eso sea correcto, tenemos una buena interventora Y yo quiero decirle a los ciudadanos que estén tranquilos, que estos presupuestos contemplan tema empleo y sobre todo la protección social, que cualquier persona que tenga dificultades no dude en acudir a los servicios sociales si tuvieran algún reparo, que se acerquen a nosotros, los socialistas, a los grupos políticos, para trasladarnos sus inquietudes, pero lo que se trata es que de ninguna persona en este momento se quede fuera de las ayudas para las necesidades básicas, que es para lo que está contemplado. Y recordar que está la RGI, la renta de garantía, el complemento de vivienda, que se tiene que tramitar en Lanbide, y que el ayuntamiento tiene que dar las AES, ayudas de emergencia social y otro tipo de subvenciones. Pero, por favor, cualquier persona que tenga que comprarse una muleta, una ortopedia obligatoria, no tenga recursos, que acuda al ayuntamiento, porque nosotros los socialistas lo que queremos es que se cubran esas necesidades y, por supuesto, que vayan a las personas que los necesitan. Ya lo dijimos ayer en el Pleno. Y creo que hay que controlar a aquellas personas que hacen abusos de los sistemas, aquellas personas que quieren manchar el buen nombre de los servicios sociales, las personas que abusen, y todo el mundo que conozca casos fraudulentos, que los denuncie a los servicios sociales, porque cuando se conocen sí que se persiguen. Por lo tanto, dejémonos de hablar en la calle cosas y luego no denunciarlas. Yo animo a la gente que nosotros, si conocemos algún caso que hay abusos, pues los denunciamos, porque evidentemente eso va a redundar en beneficio de todos, que somos los que, por lo menos los que podemos pagar impuestos, lo queremos hacer para ayudar a las personas que lo están pasando mal. Y esto es la realidad social. Lo que no queremos es que haya gente que se aproveche de las instituciones. Bueno, lo dejamos aquí, vamos en busca de las noticias, ya son las 2 de la tarde, les deseamos un buen fin de semana y, bueno, pues nos reencontramos la siguiente, después de la fiesta. Felices vacaciones. Es que ricasco. Agur, agur.